Enseguida volvemos con Solo un mal sueño. El hombre es, por definición, un ser racional. Sin embargo, a veces y por las noches nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando esto no sucede, tratamos de convencernos y nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. MacIver era el hombre de la muerte en todo el barrio. Hacía los ataúdes, enterraba a los muertos, ahogaba a perritos y gatitos, se llevaba los cadáveres de los animales y exterminaba las infestaciones, fueran de ratas, gorgojos o víboras. Si querías deshacerte del animal más pequeño de la camada, mandaba a llamar a MacIver. Y cuando a Jonathan Sawyer lo declararon culpable del asesinato de Betsy, su esposa, fue MacIver quien lo colgó. Encerraba un placer especial para el hombre bajo, corpulento, de ojos implacables. Se veía a sí mismo como una fuente de fuerza para la gente a la cual servía, y que carecía de la voluntad de hacer aquello que debía ser hecho. Eso era todo. No se podía dejar que en los pueblos se acumularan el barbecho, la muerte o su hedor. La degeneración es como el moho. Déjala vivir y se comerá lo que esté vivo. Mátala y permitirás que la vitalidad florezca. Lo que MacIver hacía era compasivo. Lo que MacIver hacía servía al más alto imperativo moral autorizado por los habitantes del pueblo. Y él necesitaba esa autorización. Le daba integridad y limpieza. Le otorgaba una cualidad espiritual a su aparición. Tras el desdén y el miedo se encontraba el irrevocable imperativo moral, el reconocimiento de que aquello que hacía era correcto y necesario. MacIver jamás explotó ese temor y se mostraba casi comprensivo con el desdén. Y llegó a ser el hombre de la muerte, el ritualmente gentil MacIver. No obstante, había cosas ante las que incluso un hombre decidido como MacIver palidecía. Porque había un grupo que no reconocía su imperativo moral. Los niños. Estos jamás entenderían que él mantenía los pueblos salubres, merced a matar y enterrar lo que ya no debía seguir vivo. Por más enfermo que estuviera un animalito, o lastimado un caballo, o por más destructivo que fuese el ratoncito, un niño jamás aprobaría el misterio final. y siempre había demasiados cachorritos. Por eso McKeever palidecía, porque algunos días debía enfrentarse a los niños, como este día. La señora Garrick quien lo mandó llamar. McKeever admiraba su valor porque no había esperado a que el consistorio municipal le dijese que estaba protegiendo a una amenaza. Sin duda el hecho de que fuera una viuda con 4 hijos influyó. A duras penas lograba alimentar a su familia. Sin embargo, los niños organizaron un escándalo, sobre todo Bobby. Y por más perspicaz que fuera la mujer, debía de tener el corazón destrozado. Una hora después del amanecer, McKeever tomó su saco de arpillera y partió. Los Garrick vivían al otro lado del pueblo, pero la belleza y la paz del día le infundieron fuerza, y no le importó caminar. No tardaría en ver a Bobby Garrick, y esa constituiría su prueba. «Buenos días, Mac», oyó de repente. Era Elder Robinson, que aparecía en el linde del bosque con su hacha. «Hola», respondió McKeever. «Veo que llevas el saco de los cachorros. Voy a casa de Garrick». «Ah, ella me mandó llamar». «¿De veras?», dijo Alder Robinson. «A mi modo de ver, debió hacerlo hace 6 meses. Entonces ya estaba claro que tenía un problema». «No habrá dificultades», dijo McKeever. «Solo que ahora a los demás pequeños les resultará difícil separarse de él». Elder Robinson gruñó. McKeever siguió su camino. Las espuelas de caballero estaban floreciendo. Los abadejos salían de entre la maleza como agua corriente silenciosa, pero todo lo que McKeever lograba ver era el rostro de Bobby Garrick, censurador e hinchado de tanto llorar. Con una sensación de alivio y gratitud, llegó a la cabaña de los Garrick y la encontró en silencio. Sumisa. Aquel lugar era como un cadáver gris al que le hubieran arrancado ya la vida de sus habitaciones. Ha llegado el hombre de la muerte y se ha hecho el silencio. Y así fue. La noche anterior, Mary Garrick había enviado a sus hijos a casa de unos vecinos porque sabía lo que ocurriría al amanecer. «Iré a buscar a mis hijos», le comunicó, estoica pero cenicienta. «Cuando regresemos, usted ya habrá terminado, señor McKeever». Y la mujer se marchó. Instante en la silenciosa cabaña, midiéndola. A menudo se había encontrado así, solo, poco después o poco antes de la muerte. Era un momento en el que había llegado a confiar, porque era inevitablemente pacífico, como si el mundo y su caos se detuvieran, reverentes. Mary Garrick no le había dicho ni dónde estaba ni cómo se llamaba. Pero era probable que estuviera dormido y el nombre no importaba. Al avanzar hacia el dormitorio fue cuando gimió. Era un gemido apenas audible que le dijo a McKeever todo cuanto necesitaba saber. La criatura era dócil y estaba asustada. Retrocedería al aproximarse él. Temblaría cuando la metiera en la bolsa. Y al llevarla al río, no se resistiría ni haría ruido. Y así fue. La encontró debajo de la cama. No lo arañó ni le mordió cuando la sacó con suavidad y la metió en el saco. Gimió y McKeever murmuró, bueno, bueno, tranquilo. Unas afectuosas palmaditas en la cabeza y subió la bolsa hasta por encima de los ojos con un ademán preciso, ágil, que revelaba seguridad. No se echó el saco al hombro, sino que lo acunó entre sus brazos y cantó bajito al salir de la cabaña y enfilar hacia el camino. De allí al río había más de un kilómetro. Conocí un sitio donde había un saliente de piedra que se adentraba sobre la superficie del agua. La corriente se tragaba las cosas y él sostendría el saco mientras el saliente y la corriente hacían el resto. Nada de palos ni de brutales tirones para mantener bajo el agua el saco palpitante. Había ahogado muchas criaturas allí y luego había enterrado sus cuerpos. Nunca se notaba que había habido lucha porque McKeever lo hacía todo con suavidad. Con suma reverencia. Continuamos en Solo un mal sueño. En Solo un mal sueño. McKeever efectuaba aquellos menesteres al amanecer o a la puesta del sol, por las tardes. En una ocasión lo hizo a la luz de la luna. Según él, nadie lo observaba por manifiesta ignorancia. Fuera cual fuese el momento del día, los pobladores lo rehuían, cerraban los postigos, se apartaban del camino. Festejaban los nacimientos y las bodas, los compromisos y las conmemoraciones. ¿Por qué no podían celebrar el momento de la extinción? El paso de una vida a la siguiente era, sin duda, el más significativo de todos y, sin embargo, huían de él como si se tratara de la peste. Si se hubiese tratado de un asesinato, acompañado de gritos, sangre y furor, lo habría comprendido. Pero se trataba de un ritual que ellos mismos autorizaban, y todo lo que ocurriese bajo aquella saliente de piedra sucedía entre Dios y el celebrante. No podía ser impío. Testigos. Se habría sentido agradecido de tenerlos. Exceptuando a los niños, claro. Por eso, cuando Bobby Garrick se acercó corriendo por el camino, McKeever cantó bajito, acunó su carga y se descorazonó. Ni palabra, pero el niño era como un tizón ardiente saltado del hogar. Su calor y su aliento siseante envolvieron a McKeever. El niño corría delante de él para poder ver mejor el saco. debajo de la frente húmeda. Sus ojos eran enormes, inquisitivos. Entonces, un breve gimoteo salió de la bolsa. El niño tendió la mano de dedos frágiles y blancos. No, hijo. McKeever se detuvo, se hizo un lado y continuó andando. No, será mejor que no lo toques. Se irá en paz. No lo toques. Tiene miedo, murmuró el niño. Ha estado tranquilo hasta ahora, dijo McKeever. Siguió cantando bajito, pero en su canto hubo una especie de urgencia y el gimoteo continuó. Está muy asustado, declaró el niño. Es porque viniste. A mí no me tiene miedo. Déjeme que lo agarre y va a ver. McKeever se detuvo otra vez. Le ha llegado su hora, hijo. Si piensas en soltarlo, no servirá de nada. Esta es la manera más piadosa. Continuaron. ¿Por qué es piadosa?, inquirió el niño. Porque Dios comete errores y espera que nosotros los corrijamos. De la bolsa salió un prolongado gemido quejumbroso. Para él no es piadoso, arguyó el niño. Para él también. Es una carga para sí mismo y para tu madre. No debió haber nacido nunca. En el pueblo no hay sitio para él. Puede compartir mi casa. Y sin embargo arrancarás las hierbas del huerto, observó McKeever. ¿Cómo? McKeever anduvo en silencio unos momentos y después preguntó. ¿Cómo se llama? Mamá no quiso que le pusiéramos nombre. Sabia medida, sabia medida. Debió de sospecharlo desde el principio. A los de su clase no se les pone nombre. Yo lo llamo Cascabel. McKeever gruñó. Mamá solía atarle cascabeles alrededor del cuello, le explicó el niño. Así podíamos vigilarlo cuando se acercaba a la despensa. Piensa en cuánto se habrían ahorrado si no hubieran esperado tanto. El niño no supo qué decir. Pero para McKeever estaba claro, al crío no le importaban las penurias, la pobreza, las condiciones de vida. Su madre debió de haberlo sabido. Ella había postergado la decisión lo más posible, había conservado a Cascabel todo lo que pudo. La vida estaba llena de pequeños martirios descaminados. Ya estaban llegando al río y McKeever notó que la crisis del niño iba en aumento. La naturaleza lanza sus semillas al viento, hijo mío, pero no espera que todas germinen. Si lo hicieran, el mundo se hundiría en una maraña. Puedes mirar si quieres, pero no debes molestar. Te juro que a él no le importará. Los que son como él nunca se enteran de lo que pasa. McKeever se dirigió al lugar donde se interrumpía la orilla y emergía una enorme lasca de piedra. El niño lo siguió. Estaba tenso y tragaba saliva, pero el hombre de la muerte ya no se fijaba en él. Era como un sacerdote que se pusiera su vestimenta de celebración. Se subió primero una manga, después la otra, y luego se arrodilló sobre la piedra. El murmullo litúrgico del río lo envolvió. Hundió la mano en el agua como si estuviera palpando seda. Poco a poco se inclinó hacia afuera, torciendo el brazo al hacerlo y aferrándose al saliente, limpió la zona de basura. Petrificado. El corazón se le había vuelto de hielo y cada latido era como el golpe de un escalpelo. McIver se incorporó una vez, dos, y cada vez sacó una rama mugrienta. Posó las manos sobre sus rodillas, justo al borde de la losa de piedra, y contempló el agua que fluía veloz. Aquel era el material del bautismo, la esencia de la vida. Tranquilo, cascabel, dijo McIver. Cascabel lloriqueó una vez y cuando McIver hizo el saco y luego lo hundió, se quedó quieto. La corriente lo arrastró de inmediato bajo la losa. McIver mantuvo la bolsa aferrada al tiempo que se inclinaba hacia afuera. Si el niño tenía intención de protestar, tendría que hacerlo en ese momento. Pero no se oyó nada. No podía, pensó McIver, porque debajo de la losa de piedra le tocaba el turno a Dios. Cuando acabó, subió la bolsa de nuevo, para lo cual necesitó incorporarse y emplear las dos manos. El agua pura y plateada se coló por la arpillera, con lo cual dejó marcada la silueta de cascabel, ahora más corpulenta que antes. ¿Quieres echar un vistazo? Preguntó McIver. El niño, pálido y mudo, asintió una sola vez con la cabeza. McIver desenvolvió a la criatura. ¿Ves? Dijo por fin. Ahora estás en paz, igual que el pueblo. Nunca fue como nosotros, Bobby. Tenía algo en la cabeza que no le funcionaba y ahora está entero. Si quieres, puedes quedarte con sus zapatos. Historia que queríamos compartir con ustedes en esta noche. Esta historia de gente útil, gente que se ocupa de aquellas cosas que no nos gustan demasiado. Esta historia que contó, imaginó, soñó alguna vez Thomas Sullivan y que lleva por título El hombre que ahogaba cachorros. Habrá que pensar, ¿cuáles son esos actos que no nos animamos a realizar, pero que sin embargo queremos que alguien haga? Por nuestra cuenta, nada más. Mañana a las 12 de la noche volveremos con este Solo un mal sueño, aquí en FM Ciudades. Mi nombre es Gustavo Gordillo y los invitamos a compartir mañana a las 12 de la noche, el momento en que la realidad empieza a resquebrajarse, estas historias que aparecen por aquí. Que pasen ustedes muy buenas noches, si pueden.